Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo de Deportes, saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos este espacio en el que, bueno, vamos a tratar de abordar cuestiones de la actualidad deportiva, aunque no tanto, que además de lo deportivo trasciende de este ámbito en el día de hoy, porque estamos pendientes de hablar en los próximos minutos con Jesús Fernández, el presidente de la Asociación Ciclista de Ubrique, un colectivo que está impulsando en estas últimas semanas la creación de una plataforma encaminada a la protesta al reclamo de las carreteras de nuestro entorno. Una plataforma que se va a crear, se va a constituir al menos con el apoyo del grupo Moteros Cruzados, con quien pretenden reunirse la próxima semana, y que está abierto a cualquier otro colectivo, como ven, ¿no? No tiene por qué ver necesariamente con el deporte, y que se quiera unir, ¿no? Como decimos, o también a título personal, particular, todo aquel que quiera formar parte de esta plataforma luchará por el arreglo de las carreteras de la comarca de la Sierra de Cádiz. Enseguida, como decimos, vamos a tratar ese asunto. Antes vamos con la previa de un fin de semana en el que fútbol y pádel, sobre todo, acaparan el interés, ¿no? En cuanto al fútbol, recordamos los horarios de los equipos del Ubrique Club de Fútbol. Tenemos a uno de ellos, el senior, que disputa su tercera jornada de liga de la segunda andaluza. Visita al Club Deportivo San Roque el domingo a las 12. Hay tres más que disputan su segunda jornada, como es el juvenil, que visita al Club Deportivo La Salle de Puerto Real, también el domingo a las 12, o los dos equipos de la segunda andaluza, tanto el infantil como el benjamín, que tienen doble compromiso el domingo por la mañana en el Antonio Barbadillo, ante el Atlético Zabal. A las 12:25 el benjamín, a las 2:10 el infantil. Partidos de correspondientes a la segunda andaluza. Y tenemos a tres equipos que debutan este fin de semana. Los dos cadetes de cuarta andaluza. El A recibe el domingo a las 10:30 a la Jerezana, y el B visita a la Jerezana B el sábado a las 6:00 p.m. Y por último, esta misma tarde debuta la Alevín de tercera, el equipo de Roque Carrasco, a partir de las 6:45, recibiendo en el Antonio Barbadillo al Jerez Club Deportivo. Y como decíamos, también cuestión de pádel, actualidad de pádel, porque este fin de semana se va a desarrollar aquí en Ubrique la cuarta jornada del circuito de Diputación de Cádiz de pádel, organizado por la Federación Andaluza. Habrá torneos, aparte del torneo, entrega de premios por categorías en un evento que acapara menores, absoluta y veteranos. Se va a desarrollar en el complejo deportivo de las pistas de pádel mañana sábado, en horario de mañana y tarde, de 10 a 2 aproximadamente, y por la tarde en horario de 5 a 9, y el domingo en horario de mañana. Un evento a nivel provincial en el que está previsto que lleguen parejas toda la provincia, toda la comunidad autónoma, incluso está abierta a la participación de lo mismo. Que tiene cuatro categorías en absoluto, tres en menores, benjamín, alevín e infantil, y tres de veteranos, tanto masculino como femenino. Se va a desarrollar, como decimos, este fin de semana. Y el Club de Pádel de Ubrique, que organiza la próxima semana el Memorial Manuel Domínguez. Este se va a tener lugar desde el lunes hasta el próximo viernes, de lunes a viernes, y que se ha cerrado con la participación de 44 parejas, número, lo cierto, que bastante elevado, y que va a tener cuatro niveles, tres masculinos, tres abiertos a masculino y mixto o femenino, y un nivel exclusivo para femenino, con trofeos que van desde los 320 euros más trofeo para los campeones del nivel 1 hasta los 120 o 50 euros del subcampeón del nivel 3. Hay trofeos en metálico para todos los niveles, y también habrá sorteo de material deportivo en la entrega de premios del viernes por la noche para los inscritos asistentes. Los socios van a contar con dos números, aunque solo podrán llevarse un premio en dicho sorteo. Bueno, pues el memorial Manuel Domínguez, que cumple una nueva edición y que se desarrollará desde el lunes hasta el viernes. El estado de nuestras carreteras, que bueno, pues afecta a todos los usuarios de las mismas, también a colectivos, como decíamos, deportivos, como la propia Asociación Ciclista de Ubrique, que este verano pues alzaba esa voz, denunciaba públicamente a través de sus redes sociales ese mal estado de las carreteras por la que transitan prácticamente a diario, ¿no?, semanalmente, y que también, pues como les comentábamos, han remitido un escrito a la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, en la que protestaban por ese estado de las carreteras de nuestro entorno. Para valorar todo ello y conocer las diferentes acciones que están previstas que se desarrollen, tenemos al otro lado del teléfono a Jesús Fernández, que es el presidente de la Asociación Ciclista de Ubrique. Jesús Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén. Bueno, pues no sé si esto ha tenido alguna, porque si es verdad que hemos tenido constancia o conocimiento de algunas caídas, algunos accidentes provocados por ese mal estado de las carreteras, no sé si ha habido alguno en concreto que haya sido un poco, o alguna acción, algún acto que haya sido el detonante, o simplemente ya el hartazgo de tanto tiempo viendo cómo se siguen deteriorando las carreteras y no se actúa sobre ellas. ¿Qué ha propiciado este movimiento, Jesús? Y sobre todo lo ha propiciado el tema de que, aunque ha habido anteriormente caídas sin ninguna consecuencia, pero claro, en junio un socio nuestro pues tuvo una grave caída, que se partió la cadera, se partió el fémur, tres o cuatro costillas y también dos o tres vértebras. Entonces, claro, a partir de ahí pues ya empezamos los socios protestaban un poco de que por qué no hacíamos una plataforma, por qué no dábamos movimiento al estado en que se encuentran las carreteras, y nada, pues a partir de ahí pues empezamos a indagar un poco, y nada, pues estamos en ello, tenemos la creación de una plataforma. Uh-huh. Esos primeros pasos que estáis dando van encaminados a eso, ¿no?, a la creación de una plataforma, que no sé si está creada o está en ese proceso de creación, Jesús. De momento está en proceso de creación, ya he estado hablando con varios colectivos, entre ellos el motoculo cruzado, que también son afectados directamente sobre el estado de la carretera, y hemos tenido una primera charla informal de eso, le propuse de hacer una plataforma conjuntamente, junto con varios colectivos, y en ello estamos. La semana que viene posiblemente tengamos ya una reunión para ir dando de forma a la plataforma, y a partir de ahí pues empezaremos a mover los hilos. Uh-huh. Ya he visto que a través de redes sociales también habéis creado algún perfil, ¿no?, un poco también encaminado a eso, ¿no?, a darle difusión, ¿no? Sí, ya ya te digo, a raíz de la caída del compañero esto, pues hicimos una denuncia a través de Facebook, de las redes sociales, quejándonos del estado lamentable en que se encuentra la carretera de aquí, de la Sierra de Cádiz. Y la verdad que tuvo una bastante repercusión, porque fue compartida por más de 400 personas y tuvo más de 40.000 visitas la publicación, es decir, que tuvo bastante impacto. Uh-huh. Entonces, pues decidimos de eso, que les merecía la pena de crear una plataforma para que es penoso de la que la Sierra de Cádiz tengamos la carretera tal como la tenemos. Uh-huh. Yo creo que yo llevo cerca de 40 años practicando ciclismo y, por ejemplo, la carretera de Puerto Galis, recuerdo en el año 90 que se le echó una pequeña capa, un pequeño arreglo, pero es vergonzoso la carretera que va de Ubrique a Villamartín, la cantidad de socavones que hay, de base, una carretera que Ubrique, pues, debido al movimiento que tiene industrial, de la cantidad de personas que vienen de fuera a trabajar a Ubrique, transportistas, pues es lamentable de que tengamos este tipo de carretera aquí en la Sierra de Cádiz, vamos. Uh-huh. Eso te voy a preguntar, porque hablamos de carreteras en plural no concretamos en ninguna en concreto, porque al final son un poco todas, ¿no? Las que nos rodean y las que nos afectan, ¿no? Sí, nosotros en el escrito que le mandamos a la Consejería de Fomento, pues denunciábamos el estado lamentable que se encuentra la carretera de Puerto Galis, por ejemplo, la que va de Ubrique a Villamartín, y también la que va desde Villalengua de Rosario a Grazalema, que son carreteras, la verdad es que están, son las más afectadas por aquí de la zona. Y ya te digo, por ejemplo, nosotros la carretera Puerto Galis, pues es una carretera diariamente muchos ciclistas, pues es su zona de entrenamiento, y la verdad es que muchas veces estamos en riesgo de una caída, porque hay grietas que cabe perfectamente para rodar una bicicleta. Entonces, aunque es una zona que ya la conocemos, que prácticamente nos conocemos los bases, pero no estamos exentos de tener una caída cualquier día por cualquier descuido, por cualquier imprevisto en la carretera, vamos. Uh-huh. Es que es eso, ¿no? Al final, no sé, sentía hasta miedo, ¿no?, de poder salir a entrenar, ¿no, Jesús? Sí, la verdad es que yo, ya te digo, diariamente hay muchos ciclistas por la carretera del Mojón que van hacia Portugal y o hacia Corte, la verdad es que ya te digo, hay grietas que se caben la rueda de una bicicleta. Entonces, cualquier despiste, cualquier imprudencia que tenga un poquito, pues te ve abocado a una caída y a las consecuencias que ha tenido este compañero, como ya te digo, que tuvo varias fracturas. Uh-huh. Entiendo que ese escrito que se envió este verano, creo recordar en el mes de julio, aún no ha recibido respuesta, ¿no? No, ninguna. Le mandó el escrito junto, se le juntó varias fotos para que vieran el estado lamentable de la carretera, que yo supongo que ellos también sabrán en el estado de estar la carretera, pero a día de hoy no me ha recibido ninguna respuesta. Y ya te digo, nosotros somos un colectivo pequeño, y es lo que yo le digo a mucha gente, que esto tiene que ser también... los políticos son los que tienen que mover los hilos. No sé por qué los alcaldes, por ejemplo, de Ubrique, El Bosque, Prado de Rey, Villamartín, no se unen entre ellos y protestan entre ellos, porque ellos son los que pueden hacer fuerza del estado en que se encuentra la carretera. No sé por qué ellos no mueven los hilos, porque nosotros, aunque seamos un club, aunque creemos una plataforma, el ruido daremos, pero yo creo que esto es, sobre todo, se trata de un tema político, y creo que los alcaldes de la zona son los que tienen que protestar sobre el estado lamentable de las carreteras. Por ahí quería preguntarte si estáis abiertos, ¿no?, a ese diálogo con partidos políticos, o gustaría que fuera más una plataforma ciudadana, que no tuviera ahí vinculación con ningún partido. No sé si cómo vais a enfocarlo de esa manera. En un momento de que dimos conocimiento que vamos a crear la plataforma, varios partidos políticos de la oposición se pusieron en contacto con nosotros para porque ellos también quieren estar metidos en el tema, pero nosotros queremos desvincular el tema político con la plataforma y seremos un colectivo ciudadano. Luego, pues, cuando creemos la plataforma, pues queremos tener también una reunión con el alcalde, con Mario, para darle conocimiento de la plataforma y a ver si desde el Ayuntamiento de Ubrique también pueden hacer algo. Uh-huh. ¿Acciones también como recogida de firmas, alguna marcha de protesta también entra dentro de vuestras previsiones, Jesús? ¿O ya cuando os sentéis, sobre todo con el grupo Moteros Cruzados, le daréis forma? Sí, ya te digo, la semana que viene posiblemente tengamos la reunión ya para darle forma a la plataforma. pero claro, la estrategia esa de recogida de firmas por parte del pueblo de Ubrique y de otros pueblos de aquí detrás de la zona, hacer algún tipo de movimiento, alguna llamada también a los medios de comunicación, a ver cómo lo planteamos. Uh-huh. Jesús, ¿está abierta esa reunión a otros colectivos que quieran participar? Por supuesto, claro. Si algún colectivo también está interesado en formar parte de la plataforma, pues no sé, que se ponga en contacto conmigo y ya te digo, en breve tendremos una pequeña reunión para ir dándole forma, y mientras más colectivo y más gente seamos, pues mucho mejor. Y también eso, ¿no? También a título particular, ¿no? Quien quiera sumarse, ya luego una vez recogida de firma, o cualquiera que crea que pueda aportar algo, ¿no? Sí, ya vamos, ya hay mucha gente que me han dicho que contemos con ellos cuando se cree la plataforma, porque están dispuestos a luchar por ello. Y claro, ya te digo, mientras más gente seamos y mientras más colectivos seamos, pues mucho mejor, porque así nuestra llamada pues será oída por más político o la Consejería de Fomento, que como lo hacemos, vamos. Al final, bueno, no es mala época en el sentido de que, bueno, pues estamos en el último, vamos a entrar ya en el último trimestre del año, en negociación de presupuestos, ¿no? En este caso autonómico, y bueno, pues por ahí también, ¿no? Pelear que se puedan incluir partidas que vengan a solventar estos problemas. Aunque hemos visto otras ocasiones, Jesús, que ante estados como este de las carreteras se ha podido invertir de urgencia y no necesariamente hay que contemplarlo en los presupuestos. Estaría más que justificado que con presupuestos de urgencia, ¿no? Se puedan acometer estas obras. Claro, nosotros, ya te digo, no solamente en la Sierra de Cádiz, yo conozco también a varios club ciclistas de Tarifa o de la zona de la costa, que también se quejan también el estado lamentable de la carretera. Uh-huh. No sé si Cádiz está parte de los presupuestos que la Junta de Andalucía proyecta esos presupuestos para carreteras, pero es que es lamentable, no sé, los impuestos nuestros a dónde van, pero ya te digo, yo creo que la carretera, por ejemplo, de Villa Martín, yo creo que desde que se hizo no se le ha echado nunca una capa y no se le ha hecho ningún tipo de arreglo. Es que es costoso más de 20 años que una carretera, como te he dicho antes, con tanta circulación, pues no se le inyecte dinero a... Es que es vergonzoso, vamos. No, y sitios en los que sí se ha cometido, como por ejemplo en la zona del cruce del bosque, ¿no? Hemos visto, ¿no? Que se ha cometido muchas veces, pero que al final ha servido para poco, porque nuevamente y de manera prácticamente instantánea vuelven a salir esos problemas, esos baches. Sí, es que... Pero vamos, yo te digo, son pasos los que dicen a la carrera, no es un arreglo en condiciones. Como tú dices, el cruce del bosque... ¿Cuánto arreglo lleva ese trozo de carretera? Y de aquí está saliendo todo base. No sé si es que no lo hacen bien o el dinero que se lo gastan en otros menesteres, veamos. El arreglo, ya te digo, el arreglo sería un arreglo en condiciones y no parcheado, como se está haciendo últimamente. Bueno, pues el club, la Asociación Ciclista de Ubrique, que va o que impulsa, ¿no? Sería un poco esa la noticia, ¿no? Que vais a impulsar, sobre todo también de la mano del grupo Moteros Cruzados, esa plataforma a la que invitáis a adherirse tanto a colectivos como a nivel particular a todo aquel que, bueno, pues quiera aportar su granito de arena en esa protesta, ¿no? Por el estado de las carreteras de aquí de la comarca de la Sierra de Cádiz. Unas carreteras de la Sierra de Cádiz. Con esto, Jesús, si te parece, cambiamos un poco de asunto, ahora luego te doy la última para ti, para que añadas lo que quieras a este respecto, pero digo, unas carreteras por las que va a transitar ese calendario de montaña, ¿no? Estamos a las puertas, este próximo domingo 21 de septiembre vais a comenzar con el calendario de montaña de la Asociación Ciclista de Ubrique, un calendario que se va a desarrollar hasta el 22 de febrero con un total de 23 rutas. ¿Qué nos puedes contar un poco a grosso modo cómo se va a desarrollar? Si es un poco, va a seguir un poco la estructura de otros años, o habéis metido algunas novedades. Bueno, sí, como tú bien dices, pues este domingo empezamos el calendario de montaña con un total de 23 rutas y finaliza el 22 de febrero. Pues más o menos la ruta que solemos hacer todos los años, metiendo alguna ruta nueva, y nada, pues deseando que empiece el domingo y esperemos que vayamos un grupo bueno como estos últimos años. Y también invitar a todos los ciclistas ubriqueños, que aunque no sea socio del club, puede venir con nosotros todos los domingos a las 8:30 de la Plaza de Castella. Es también una manera de incentivar también que gente que no sea socio también pueda unirse, ¿no?, a esta asociación, tanto de manera, o sea, tanto de manera puntual como hacerse socio del propio club, ¿no? Sí, nosotros estamos abiertos a todo aquel amante de ciclismo que quiera venir con nosotros, que no hace falta ser socio, pero también una manera de enganchar al ciclista este para que al final se apuntan al club. Entonces, pues, que prueben con nosotros, que las rutas son asequibles, que con un mínimo de preparación, pues, que pueden venir perfectamente con nosotros, que esperamos a todo el mundo y que vengan con nosotros para disfrutar del bello entorno que tenemos por aquí en la sierra, la verdad que es impresionante. Van a ser cada domingo con salida. El denominador común es los domingos 8:30 Plaza de la Estrella, ¿no?, la salida. Sí, a las 8:30 la Plaza de la Estrella todos los domingos. De todas formas, en nuestra página web, semanalmente, pues iremos colgando la ruta que toca esta semana y, pues, a través de nuestra página web se puede informar de la ruta que toca o... y la hora de salida, pero bueno, normalmente te a las 8:30 en la Plaza Mastery. Uh-huh. ¿Cuántos ciclistas os soléis reunir en este calendario de montaña? ¿Cuánto suele formarse el grupo en esta salida? Pues estamos saliendo sobre unos 20 o 25 ciclistas, algunas veces hasta 30, y dan un grupito bastante bueno, y lo que pasa es que, claro, también ya hoy en día con el tema de la bicicleta eléctrica, pues también ha aflado un poco, porque ya hay un grupito de socios que con la bicicleta eléctrica que tiran para hacen otro tipo de ruta, aunque salen con nosotros, pues alargan un poquito más la ruta con otros compañeros. Pero vamos, sale un grupito bastante bueno, entre 20 y 25 ciclistas. El calendario que comienza este domingo con una primera salida denominada El Castillo Charcones, de unos 45 kilómetros aproximadamente, con un desnivel positivo de 1.110 metros. Cuéntame, ¿en qué consiste, por dónde va a transcurrir este El Castillo Charcones? Pues me cuadro un poco fuera de juego. Sí. Porque la verdad es que estoy... mira que eso ruta por ahí por el barroco, pero la verdad es que los carriles, yo con los nombres estoy muy mal, no me quedo. Sí, pero bueno. Pero vamos, subiremos hasta el barroco por la carretera, y una vez por allí, pues cogeremos el carril principal y ya luego alguna feria por aquí un poco más técnica. Y esperamos, vamos a empezar una ruta realmente más factible para que todo aquel que empiece, pues no sea una ruta bastante dura, y vamos, el entorno, como te digo, el entorno es precioso. Bueno, un buen momento, ¿no, Jesús? Ahora primero de este curso, ¿no? Nuevos propósitos, ¿no? Al final tenemos año nuevo, pero también tenemos curso nuevo, ¿no? Y es una manera de poder enganchar a esa gente, ¿no? Que quiera añadirse al grupo, ¿no? Claro, lo soy yo que empiece desde el principio, porque ya te digo, la primera fue un poco más asequible, ya conforme vamos avanzando el calendario, pues se van metiendo ruta un poco más larga, más técnica, pero vamos, yo te digo, la ruta no suelen pasar de 40 a 50 kilómetros, porque 40 a 50 kilómetros en bicicleta montaña, pues la verdad es que viene un poco cansado, porque, pero vamos, ya te digo, que todo el que esté animado, pues... que pegue una vez al principio, porque ya verás lo como le va a traer un gusanillo y va a querer cada fin de semana salir con nosotros. Bueno, pues recordamos, este próximo domingo, 8:30 de la mañana, con salida de la Plaza de la Estrella, todos los domingos, ¿no? En la web asociacionciclistaubrique.com, de todos modos, pues encuentras toda la información acerca de este calendario de montaña que este domingo va a tener, su primera de las 23 rutas que lo componen, hasta prácticamente finales de febrero. Quiero preguntarte también, Jesús, antes de despedir, por la gincana, porque estamos en época de gincana, una cita que cuenta con un alto grado de aceptación, de participación, una manera, si hablamos de promoción y difusión de la bicicleta, que reúne prácticamente todos los requisitos, ¿no?, de ser atractivo, de presentarse como una opción atractiva para los más pequeños. No sé si ya tenéis previsto fechas, si estáis trabajando en ello, ¿cómo está la situación? Pues la verdad que sí, que a finales de febrero, a principios de octubre, pues era la fecha que nosotros organizamos la gincana escolar, pero este año la verdad es que está la cosa un poquito complicada, porque a fecha de hoy el ayuntamiento aún no ha mandado el borrador de las subvenciones que tenemos los colectivos por las actividades que deportivas que se organiza cada club. Entonces, claro, no sabemos si vamos a tener subvención o no vamos a tener. Y yo estaba hablando con el Consejo de Deportes y que está un poco retrasado, que esperan sacarlo en breve, pero claro, así llevo desde mayo. Entonces, claro, es una actividad que hacemos sin ánimo de lucro y no cobramos tampoco ningún tipo de inscripción a los niños, y para nosotros nos conlleva un gasto extra que no podemos asumir sin la subvención que todos los años nos ha dado el ayuntamiento. Entonces, claro, sin saber si nos va a mandar subvención o no, pues hemos decidido de momento aplazarla, y cuando sepamos algo, si nos va a dar algún tipo de subvención y nos merece la pena, pues lo organizaremos a final de año. O sea, que en principio se va a quedar eso, ¿no?, aparcada hasta los meses de noviembre y diciembre. Tampoco nos podemos meter mucho en Navidades, porque ya tampoco tendríamos mucho sentido, ¿no? Y también pues ya se une con otra serie de eventos y de actos más propios de esa fecha, que lo dificultarían aún más, ¿no? Claro, es que la fecha que nosotros nos gusta siempre ha sido final de septiembre, principio de octubre, porque una fecha que ya ni hace calor ni hace frío. Ya te metes, como te metan noviembre, diciembre, pues las tardes son más cortas, el frío, las actividades, luego Navidades, es una fecha muy complicada. Pero claro, ya te digo, sin saber si vamos a recibir subvención por esta actividad, pues no nos arriesgamos a organizarla por eso, porque nos conlleva unos gastos que no podemos asumir. Pues tres cuestiones que queríamos abordar en el día de hoy: esta gincana escolar que de momento queda aplazada, ese calendario de montaña que comienza este próximo domingo de la Asociación Ciclista de Ubrique, y esa plataforma, ¿no?, que estáis dispuestos a crear de momento junto al colectivo Moteros Cruzados, con quien vais a mantener una reunión la próxima semana de cara a esa, ¿no?, creación de la plataforma e inicio de otras acciones, como bien decía, ¿no?, de protesta, de recogida de firmas y demás, por el estado de las carreteras de la comarca de la Sierra de Cádiz. Como te decía, Jesús, te iba a dejar la última para ti, para que añadieras si algo se nos queda atrás. Pues nada, agradecerte a ti, como siempre, tu interés por nuestro club. Y nada, pues yo te digo, el usaremos con esta plataforma por tener una carretera digna aquí en la Sierra de Cádiz. Esperemos que nuestra protesta pues llega a los políticos correspondientes. Pues a la espera, ¿no?, de novedades que nos podáis ir trasladando. Jesús Fernández, presidente de la Asociación Ciclista de Ubrique, como siempre, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Un saludo. Gracias a ustedes. Y nosotros, que de esta forma vamos a poner nuestro punto y final a Tiempo de Deportes. Enseguida llega una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Nosotros volveremos ya el próximo lunes, ya saben, en horario de tarde, de lunes a jueves estamos en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la FM y radioubrique.com a partir de las 5 de la tarde. Nada más, tan solo daros las gracias por estar ahí un día más y emplazaros al próximo lunes, deseándoles un feliz fin de semana. Keep up. Why you mad?